fiel, junto obreros y estudiantes. Entran con un fiscal a la, al área de estadística. Un escribano, ahí está. Con un escribano y un policía a la estadística y desalojan la sala de estadística, la jefa de estadística, la señora Sofía. La jefa de estadística. Entonces, bueno, la hacen salir, le cambian la cerradura y le dicen que se tiene que ir a su casa, que no puede seguir trabajando en ese momento. Al otro día... ¿Qué es estadística en el hospital? ¿Qué es lo que hace? El corazón del hospital es donde se maneja todo lo que es las planillas para que se empiece a atender pacientes. Las historias clínicas. Es el corazón. Es como un... Sí, sí. Estadística tiene que ver con... También con ingreso, con la ingreso, sí, todas las... tipo de cosas. Vamos a un corte porque parece que hay inconvenientes acá con la... operador. Que todavía no se despierta. Volvemos en un ratito, seguimos con el tema. Bueno, y seguimos escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 155-10-59-72. Y también podés escucharnos a través del Facebook, acordate que dentro de un rato lo subimos, en La Chispa Mendoza. Bueno, y recién nos comentaba Julieta y Amanda, que también ha sido participante de la asamblea, que el viernes pasado se intervino la parte de estadística del hospital, ¿no? Que nos comentaban que es el corazón que maneja, digamos, toda la documentación de entrada y salida de pacientes, de entrada y salida de insumos, o sea que bueno, y que esa gente, esos trabajadores fundamentalmente del sector, han sido también los que más han participado junto con los vecinos y el apoyo del gremio, por supuesto, en esta asamblea haciendo el reclamo. Para terminar el relato de lo que sucedió en estadística, eso fue, bueno, la sacaron a la jefa de estadística, al otro día se presenta con un escribano también. Ella, del acompañada por el sindicato. Y cuando va a buscar la llave para entrar a su lugar de trabajo, no estaba. Los avanzó el administrador del hospital y les abrió la puerta para que ingresaran. Pero le metió a dos policías adentro de la sala. O sea que ella, su jornada de trabajo la hizo con dos policías en presencia. Sí, de hecho no pudo hacerla porque se descompuso de los nervios que le dio, del atropello que recibió, porque vos imaginate que llega a trabajar y te meten a dos policías para que te vigilen lo que estás ahora haciendo. Esto que se sabe, esto fue orden del director del hospital, del ministerio, de quien... Y ahí es el director, o sea, el visible es el director. Ahora, seguramente debe recibir órdenes de arriba, más que probablemente, porque él ahí, por decirlo así, es un pinche que recibe órdenes. Claro. Entonces... Claro, y además el hospital Encina tiene una característica, que es un hospital centralizado o descentralizado, que las decisiones sobre el hospital... No corren a través del director del hospital, sino directamente del Ministerio de Salud. Ministro de Salud. Bueno, sí. Ahora, yo creo que hay que rescatar de todo esto que de alguna manera los vecinos y los trabajadores lograron algo que nosotros lo comentamos en el programa, que si había intenciones de parte del Ministerio y del Gobierno de liquidar este hospital, hoy le va a costar un montón. Por lo menos se encuentra con la resistencia de un montón de gente que está reclamando por lo que considera que es suyo, ¿no? Ahora, también hay que entender y ver que que se ha logrado, por lo menos, que se los tenga en cuenta en esa visita al ministerio. O sea que eso se tiene que ver como un triunfo del reclamo de la asamblea, ¿no? O sea, y el tema, bueno, es ahora ver que se empiecen a ver, que se empiecen a concretar los acuerdos o los compromisos que tuvo el ministro. Ahora, yo les hago esta consulta. Un ministro que presenta su renuncia, que el que prometió fue el ministro que presenta su renuncia. Claro. No hay mucha sí, supuestamente, digamos, garantía de que... Claro, supuestamente la gente de ATE, específicamente Roberto Macho, nos ha dicho a nosotros, que es más o menos lo que la información que nosotros tenemos, cómo se manejan, es que... Ministerio de Salud ya no... Claro, son... O sea, no pueden no seguir con las gestiones. Son gestiones continuadas, una cosa así creo que me dijo. Sí. Si se empieza la gestión para hacerlo, esto, o sea, para cumplir con lo que se está pidiendo para el Hospital La Encina, se tiene que terminar. Más independientemente de que esté o no el ministro de Salud. Uh-huh. Es lo que él nos dice, bueno, confiamos en la palabra de él. Sí. Bueno, yo creo que acá lo grave, también aparte de lo que dijimos recién, que es inaceptable que a un trabajador en un ente público se lo custodie o se lo esté vigilando con la policía para ver si hace o no bien su trabajo, no sé, o sea... No, de hecho para mí el sentido de esto es que como estaban viendo que el trabajo que hizo la Asamblea Popular fue de hormiga, porque salió del mismo hospital... que lo que hicimos fue un trabajo hormiga, ir juntando gente, darnos que y ver que hemos resistido y que había una parte del hospital que nos estaba apoyando. Lo que ellos hacen es quitarnos fuerza desde ese lado, digamos, claro, intimidando a los trabajadores del hospital para que no salgan a apoyarnos. De hecho, igual, aunque no vengan, pero sabemos que algunos trabajadores están con nosotros, igual vamos a seguir. El tema es que la persecución, lo terrible es que es para ellos. Sí, el temor de trabajar con la policía encima, claro, y es terrible. Claro, porque eso condiciona oposiciones, o sea, lo que sea. O sea, sí, de hecho está dividido hoy como en tres sectores. Los que están, siempre están los orejas del director en todos lados. Claro. Los que están a favor, obviamente, antes estaban todos a favor y ahora están, no es que dejen de estar a favor, pero sí están atemorizados, están disciplinados ante esta acción que tuvo el director o desde el ministerio, no sabemos, en contra de... Bueno, nosotros, yo por lo menos pienso que nosotros vamos a usar este micrófono justamente para plantear que esto es un hecho, en verdad, gravísimo, que sí. El sindicato no puede dejar pasar como un mero trámite administrativo que se presentó con un escribano. Acá, digamos, ha habido un avasallamiento a la dignidad de los trabajadores. Sí, de hecho creo que han hecho una sí, denuncia, lo están haciendo. Pero no ha sido público esto, porque esto se conoce, lo conocemos nosotros, los que han estado ahí. Sí. En ningún otro medio ha salido esta situación. Ha salido publicado, pero por nosotros mismos, o sea, y no, también creo que lo publicaron ellos en el MDZ, pero bueno, la situación es que acá entra de nuevo lo que hablábamos del programa anterior. No, mira, MDZ no hay nada, porque la última noticia que hay del Hospital Encina en MDZ es un artículo que ellos titularon muy bien, Dejar morir un hospital, o cómo se deja morir un hospital. Uh-huh. Y a partir de ahí no hay ninguna otra... Ah, bueno. Nosotros hemos informado, como asamblea, nosotros hemos informado, como siempre nos han respondido los chicos del MDZ, bueno, no, pensamos que podían haberlo publicado. De hecho, lo hicimos la misma noche que... Y a lo mejor han salido por la radio del MDZ. ¿O no? Puede ser. Bueno. Puede ser. Bueno, el tema es que es un hecho gravísimo, ¿no? Porque es una muestra más de cómo... de lo que está pasando en otros lugares. Claro, ¿no? Nosotros recordemos que muchas veces hemos hablado en este programa de lo que pasa en los centros fabriles en Buenos Aires, el Parque Industrial de Bursaco o de Pilar. De Pilar, que están con gendarmería, 400 oficiales de gendarmería apostados en la puerta del Parque Industrial, vigilando el accionar de la gente. ¿Por qué? Porque se organiza, porque pelea, porque lucha. Entonces, bueno, estamos viendo que esto es generalizado en todo el país. Y sí, bueno, y bueno, también tiene que ver con las amenazas permanentes que tienen los vecinos ahí de la Campe, que también, porque son amenazas sí. permanentes de que van y a sí, ser... Sí, el solo hecho de, suponer un ejemplo, ayer mandaron a buscar unas vallas que nos pusieron de seguridad. Ah, sí. Con la excusa de buscar las vallas, nosotros habíamos ido a hacer una volantía y corte. Claro. Y en el momento que nosotros nos fuimos y dejamos a pocas personas ahí... llegaron con sus camionetas, sus camiones. Llegaron aproximadamente casi 30 policías para sacar 7 vallas. Sí. Y en realidad creía que no estábamos para levantar todo, pero bueno, esas son las presiones que van metiendo para que no vayamos. Y nos acorralaron porque teníamos bastante espacio así tomado. Nos quisieron ir cortando el lugar. Claro. Nos achicaron el espacio, pero bueno, ya vamos a conseguir más vallas, muchachos. Quédense tranquilos. Bueno, pero es cierto lo que dice Julieta. 30 policías para sacar 7 vallas. Y hoy día, vamos a traer a colación acá un tema. Hoy día, en el hospital, en el centro de salud número 8 del barrio Huarpes 2, hubo una asamblea también de vecinos en conjunto con el personal del centro de salud para exigir y pedir seguridad en el centro de salud, porque... han pasado hechos donde se han agarrado tiros en la puerta, han lastimado gravemente a niños, los médicos están vienen a trabajar con miedo. Entonces, bueno, se organizaron, pelearon, bueno, y le consiguieron un policía que va a estar de 8 a 4 de la tarde. Pero vos fíjate, ¿cómo era la palabra que me dijiste? En contraste. En contraste con esto, tenemos 30 policías para sacarnos 7 vallas allá en el corte del hospital La Encina. O sea, la fiscal Claudia Río de delitos complejos a sacar unos pocos vecinos que estábamos reclamando en vez de ocuparse en otros casos que a lo mejor necesitan mayor atención. De mayor gravedad. De mayor gravedad o de ella que tiene mayor investigaciones con respecto a la inseguridad que se vive en la provincia. Bueno, en ese plano, fíjense, acá la semana pasada, el mismo viernes, estaba citada acá en el polideportivo del barrio una reunión de vecinos para tratar el tema de seguridad, que se suspendió porque justamente ese mismo viernes ese caso sonado que se ha visto por los medios de desinformación masivo, un padre valió a su hija en la puerta de la comisaría de acá del barrio. Bueno, pero los policías estaban muy ocupados reprimiendo la protesta social. Claro, bueno. Tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Bien. Bueno, Julieta, te agradecemos tu participación y tu testimonio. Y esto es para que, digamos, también lo veamos. Hay un fase que ha aparecido nuevo, que es Barrio La Gloria, así se llama, uh-huh. Donde hoy leí algo que me pareció que tiene que ver con todo esto. Decía, los vecinos del barrio nos merecemos un centro de salud con guardia permanente. O sea, que este es un reclamo que está en toda la sociedad, ¿no? O sea, más en estos barrios populares, y más teniendo la infraestructura necesaria, porque acá hay un centro de salud, bueno, enfrente, vos me hablabas del barrio, del centro de salud número 8, barrio Huarpe, que está acá enfrente también, sí. O sea, que hay mucha gente, bueno, fíjense que por ahí, incluso cuando por ahí se hacen notas donde colapsa a lo mejor el hospital Noti, que el reclamo de muchos, incluso de los directores, directivos de esos hospitales, es que la gente... hace un salto del centro de salud más inmediato que tiene y lleva a su hijo directamente al hospital cabecera para niños. Entonces lo que hace colapsar, digamos, en algunos momentos, hace colapsar la atención. Entonces, pero tenemos esta otra realidad, ¿no? Un fabuloso hospital como fue el hospital de Encina que se lo dejó morir. Y los vecinos hoy están peleando para que no desaparezca, para que se recupere por lo menos esa atención primaria que recibía durante años, durante décadas, ¿no? Sí. Y bueno, y lo vemos en los centros de salud acá vecinos, ¿no? Y el reclamo de los vecinos acá del barrio, que también empiezan a ver y a exigir la necesidad de que su centro de salud tenga una guardia permanente, ¿no? Bueno, por todo esto que hemos hablado, por todo lo que decimos, ¿no? Porque después hay que trasladarse a las 2, 3 de la mañana, sí. A un hospital Noti, por ejemplo, desde acá, claro. o desde allá del Guadalcruz, Y convengamos que la mayoría de los barrios que están pidiendo estas soluciones inmediatas, porque las estamos pidiendo de manera inmediata, somos trabajadores pobres, o sea, trabajadores de mínimos y escasos recursos. O sea, no somos gente que está de cómoda en su casa y quiere la salita para ir a pasear. Sí, a tomar el té. Claro. O sea, indudablemente que si se pide algo es porque se necesita, claro. Y porque hay una necesidad y porque está a mano. O sea, no vamos a pedir un hospital nuevo en la zona, porque ya claro. existe. Exacto, ¿eh? Existe. Lo que se está dejando morir y no se claro. le inyecta absolutamente nada. Claro, entonces... Quizás hay otros planes por parte del gobierno, por parte del ministerio, pero también en eso han olvidado a la población, ¿no? Sí. Después se preguntan por qué les va tan mal en las elecciones. En las elecciones, para lo que viven ellos, ¿no? Claro. Porque viven para eso, estos tipos, y después resulta que se quejan. Entonces, no es que los entendimos mal, como alguno dijo, no me supe explicar, sino que esta es la realidad, ¿no? O sea, la gente ve y ve cómo se abandona y ve cómo se la abandona a la persona, ¿no? Nosotros acá podríamos hacer denuncias por abandono de persona, ir a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Porque acá se está violando la integridad y la dignidad del ser humano, porque se está dejando, como decíamos, morir a un bien que es la población, ¿sí? Exacto. Entonces, por eso es que los vecinos están reclamando, por eso los vecinos se han puesto en una carpa y no se merecen la amenaza permanente de la represión por parte de la policía, ¿no? Bueno, eso es lo que opinamos desde acá de La Chispa. Y bueno, y no sé, lo dejamos también como sugerencia, ¿no? Y sí, el que se siga haciendo como se hizo acá en el... como se está haciendo en el Hospital Encina, como se hizo en el... Se toma ejemplo. Claro, en el Centro de Salud número 8 del barrio Huarpe, como se hace en el Hospital Sauce, donde la población también se ha unido al problema con los trabajadores. Bueno, que se tome ejemplo... Y como veníamos conversando antes de llegar acá, de la única manera que hoy en día se están consiguiendo cosas es cuando la población se organiza. Se levanta. Sí. Se levanta y se organiza y empieza a pelear por lo que necesita y por lo que es nuestro, digamos. Lo que sí no hay que dejar de decir que cuando se hace este tipo de cosas la gente no trate de juzgar, sino de sumarse o de averiguar, porque muchas veces nosotros en la carpa más bien nos han juzgado, nos han dicho de todo. Recién ahora hay personas que pueden llegar a entender que no es ni sindical, ni político, ni es simplemente un reclamo de algo que nos pertenece y que se necesita, y que sí se necesita que la gente se arrime. Que colaboren, de hecho se nos voló una carpa, se nos arruinó una carpa, uno de los gazebos que teníamos por la tormenta, hemos tenido temblores, viento sonda, lluvia, y ahí estamos, ¿no? Seguimos con ahí. Una carpa menos, pero estamos. Ajá, de dos armamos una, así que bueno, también, si alguien tiene un gazebo por ahí, lo puede ir a donar a la campe que está enfrente del hospital en sí. O si quieren ir a participar con algún espectáculo o algo que también necesitamos, claro, para que la gente se haga ruido y que se siente y que se note, claro, que estamos ahí. Que los acompañen, que hagan el aguante en la vigilia que se está haciendo. Nosotros estamos haciendo asamblea a partir de las 8, de las 20:30 de la tarde, así que bueno, las hacemos a esa hora porque es cuando más gente hay, porque bueno, obviamente todos trabajan, todos tienen obligaciones, entonces es donde hay más conjunto de gente, o sea, con más gente. Yo soy así. Sí, están los vecinos del bar. Claro, así que bueno... Gracias, Juli, por participar. De nada, gracias a usted. Una voz más que se suma y que cuenta lo que está pasando. Y bueno, vamos o ya hay fotos y cosas en la página de La Chispa para el que quiera verlo. Del día a día. Sí. Alguien se ha encargado de hacer una cronología de los hechos buenísima, así que ahí tienen las fotos y todo para que lo vean, para que vean que esto está pasando. Claro, que es. Bueno, vamos a un corte. Cuidado a quien votás. En este, el último programa de La Chispa que encienda la voz del pueblo. El último programa, dije. Bueno, no voy a decir el último capítulo. El último bloque. Perdón. No vengo más, dice el operador, por favor. ¿Del año? No, del mes. El último programa del mes. Sí, ahí sí te creo. Bueno, va a arreglarla. Bueno, chicos, falta, nunca falta la perlita de la locutora. Locutora amateur, por supuesto. Bueno, teniendo en cuenta también un poco todo lo que hemos venido hablando recién, de las protestas, de cómo actúa el sistema ante este tipo de acciones, porque no vamos a decir gobierno, porque sabemos que hoy están unos, mañana están otros, y las leyes que sacan le sirven a todos, ¿no? Al bueno, al malo, al más malo, al más requete malo. Claro. Más acá o más allá. Claro, más a la derecha, más a la izquierda. Las leyes están hechas para el sistema, por el sistema. Y bueno, y tenemos esta ley famosa que se conoce como la ley antiterrorista. Nosotros la llamamos así. Sí. Pero tiene otro nombre, ¿no? Que es la ley 27.734, que justamente fue dictada en este gobierno NAC and POP, ¿no? Y bueno, y es así que justamente por esta ley y otras leyes más viejas que hacen al código de faltas, al código civil y como lo quieramos llamar, que también hoy también se está modificando a nivel nacional. Y bueno, de paso aclaramos que una de las cosas que están quedando afuera en este nuevo código civil que se está discutiendo en el Congreso de la Nación es el derecho inalienable de los ciudadanos al agua. O sea que al sacarse esa, que es sí, un articulito, artículo, una palabrita, una cláusula, ¿qué quiere decir eso? Que en el futuro no va a ser un derecho al agua. No va a ser un derecho al agua, entonces va a ser un bien que se va a tener que pagar, adquirido, y si uno lo pagás, te lo van a cortar, porque ahora no te lo cortan, te reducen el... Sí, la cantidad. Pero nunca lo pueden cortar. Bueno, con esta nueva disposición sí se va a poder cortar. Entonces decíamos que esta ley antiterrorista está dejando un tendal de procesados, condenados y ya encarcelados por protestar, ¿no? Por reclamar por sus justas reivindicaciones. Bueno, recordemos que el programa anterior nosotros hablábamos de un compañero de la línea 60, Marcos. ¿Marcos era el nombre? Sí, Marcos, no digo el apellido porque era re difícil. Sí, no me acuerdo. Del compañero Marcos que está preso, o sea, no sé si está preso ya. Sí, ya está preso. La condena firme, 7 meses y medio de prisión. Bueno, no solamente él, vemos que acá tenemos miles, hay miles. Hay en total 6.000 procesados. Tenemos entre esa gente a trabajadores petroleros de Las Heras, compatriotas de Corral Bustos, que recordemos que estos fueron... fue consecuencia de una puebla por cuestiones también de inseguridad del poblado, que justamente, bueno, a los más revoltosos, a los más exaltados, se los terminó encarcelando y haciéndole el juicio, ¿no? Y condenándolo. Bueno, y hay gente desocupada del Chaco, Salta. Acá en Salta tenemos a la compañera María, que está procesada también por... Sí, por reclamar trabajo. Ajá, porque ella es de los grupos de piqueteros de desocupados. Uh-huh. Que no piden bolsones de mercadería, claro, piden trabajo. Piden trabajo, exacto. Bueno. Y el único recurso que tienen para eso es cortar una ruta, cortar una calle o acampar enfrente al municipio, que es cosa que le molesta, por supuesto, al intendente, ¿no? Claro, bueno, y también hay que sumarle la gente del conurbano industrial de Buenos Aires, que, bueno, hay distintos casos ahí. No, tenemos digamos como ejemplo, que, bueno, ¿no? Mira, si vamos a hacer números, están los docentes de Santa Cruz, los docentes de Neuquén, de Río Negro, los amigos de las asambleas por la mega minería de Famatina, de Catamarca en Cerro Negro, o sea, dijimos miles de procesados, claro, por reclamar contra medidas que el ciudadano común considera injustas, claro, y trabajadores que piden por una mejora salarial. Sí, sí, esta es la ley antiprotesta, o sea. Sí, esta ley condena justamente a la protesta social, porque atenta contra la paz social, claro, entre comillas, paz social, ¿no? O sea, vos estás protestando, estás cometiendo un delito. Ahora, ¿cuál es el meollo de esta ley? Justamente, porque justamente cuando uno corta una ruta, cuando uno toma una fábrica, cuando uno corta una calle, porque claro, hasta nosotros... Claro, ¿de qué se dice? Que se está impidiendo el normal desenvolvimiento de la economía de este país. Entonces, exacto, somos terroristas porque atentamos contra la economía del país. Exacto. Ahora, cuando estos delincuentes de guante blanco se mandan una devaluación encubierta, ¿no? O los bancos, cuando te suban las tasas del 14 al 26%, no así está. De una, ellos no son delincuentes. No están atentando contra la economía, exacto, del país. Exacto, no están atentando. El tema es el siguiente, están atentando contra la economía del país, pero los afectados somos la población. En este caso, haciendo un corte o tomando una fábrica o esto, los afectados son los monopolios. Entonces, ahí vemos la diferencia, claro, vemos claramente para quién está hecha la ley y para quién... y a quienes representan en realidad estos gobiernos. Los gobiernos, el de turno, el que sea, y los medios masivos de desinformación, como nos llamamos nosotros, dan la nota también, porque hace un tiempo estuvieron no sé cuánto alareando con el tema esto de los de Greenpeace. Sí, por lo menos 2 meses. Bueno, los argentinos presos en Rusia, que estaban protestando contra una petrolera que estaba en el océano. Bueno, la cuestión es que sacan ese hecho y hacen circo de eso por 2 meses, claro, y hacen cadenas de reclamo, claro, ¿no? Junta de firmas, que sí, está bien que se haga, ¿no? Sí, no, nadie dice que está mal, pero ocultan la realidad que se está viviendo hoy en nuestro país, porque lo acabamos de mencionar, 6.000 personas procesadas por protestar, O sea, son luchadores, son presos políticos. Claro, o sea, recordemos que esto en el mejor de los casos, porque también hay, ante la protesta y ante el reclamo, ha habido muertes, ¿no? Claro. Recordemos los hermanos originarios de los pueblos Juan de Formosa, a los compañeros de Mocase, línea campesina en Santiago del Estero, ¿no? De donde, bueno, directamente ahí claro. no se les aplica la ley del terror del capital, ¿no? O sea, no te quiero, te saco del camino, chao. Claro. Y bueno, esto se parece muchísimo a los años más nefastos que se vivieron en nuestro país, ¿no? Y en toda Latinoamérica. Y recordemos que así empezaron, ¿no? Bueno, por así eso nosotros, a raíz de esto, desde esta radio y desde otros sectores, exigimos una amnistía total y sin restricciones a todos los presos y procesados políticos por la protesta social. Aclaramos que es protesta social. Nosotros creemos que se ha llegado a una instancia, ¿no?, donde ya no podemos confiar en la resolución vía justicia de estos casos, porque justamente terminan condenando a luchadores sociales, ¿sí? Entonces le exigimos, o sea, la campaña es exigir al gobierno nacional una amnistía general para todos los luchadores procesados y condenados por reclamo social, ¿no? Muy bien. Bueno, y así que bueno, sí, sumate a proclamar esto desde las organizaciones sociales, desde las uniones vecinales de los barrios. Nosotros desde la asamblea también lo podemos proponer, sumarnos y ponerlo como siempre como un punto de referencia, porque no escapa que a nosotros nos pase esto. De hecho, lo estamos pasando, porque cuando llega la gente de los fiscales a levantarnos el corte, siempre nos dicen que lo que estamos haciendo es un delito y que su deber es hacer cumplir la ley. Entonces, bueno, ahí vemos para quién están hechas las cosas. Bueno, esto parece que ha sido todo hasta el momento. Sí, aunque no aparezca el pirata. Aunque no aparezca el pirata, tenemos. Pero por las dudas, no es cosa que venga con claro, un peño, el programa grabado. Porque... Ah, no, mira, vamos a ir a un corte. Y vamos a hacer un último bloque pequeñito con una noticia muy importante. Bueno. Vamos a... Bueno, seguimos. Sí, es el último bloque de la chispa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 155-10-59-72. Bueno, hicimos este pequeño bloque para anunciar una situación que está pasando en el Chaco. Recordemos que el gobernador del Chaco, el penúltimo gobernador del Chaco, el último gobernador fue... Es Capitanich. Que fue nombrado ahora jefe de gobierno de la nación. En el autogolpe que se han dado los Frente para la Victoria en el gobierno nacional. O sea, han puesto un nuevo presidente que es este George Capitanich, como dicen los amigos chaqueños. George. Sí. Ah, le dicen George. George Cocky Capitanich. Ajá, el Cocky. Que recordemos que hablamos del programa pasado, hubo una en su provincia hubo una brutal represión a la gente que se estaba manifestando por. Por los reclamos sociales que están pendientes en esa provincia. Okay. Porque a él, hombre de los monopolios, que se lo asigna a esta nueva función, prácticamente va a gobernar el país. Recordemos que Cristina está media turulata, entonces no, ni aparece. Anda jugando con el Simón. Con Simón. Y el pingüí. Bueno, qué miedo. Estos son los avatares del gobierno NAC AMPOC. Y bueno, y en su lugar quedó su vicegobernador, que se llama Vasilev Ivanov. Vasilev Ivanov. Pero nada, acá medio se llama Juan Carlos también. Ah, bueno. Bueno, vamos a decirle Juan Carlos. El Juanca. El Carlos. Uy, un Carlos nuevo. Un Carlos más. Bueno, este tipo es un racista. Es un fascista. Sí. Es una porquería de persona. Llega desmerece a la población originaria. Recordemos que en el Chaco hay muchas. Sí, prácticamente el 90% de la población. Exactamente, prácticamente el 90% de la población son pueblos originarios. Y este tipo tiene y ha tenido la desfachatez de atenderlos en la puerta del municipio cuando ha sido intendente, por ejemplo. Y una vez que se han ido, mandar a ha tenido acciones como decir, bueno. Ya que se fueron ahora a desinfectar. Mandar a desinfectar el municipio porque estuvo los pueblos originarios ahí haciéndole un reclamo. Bueno, hoy están los pueblos originarios apostados a la orilla de la ruta porque también tienen un montón de problemas que no se les han solucionado, como el tema de la vivienda, como el tema de salud, o sea, problemas que tenemos hoy toda la población. Y bueno. Y que en el Chaco están en un grado superlativo. Imagínate que acá a lo mejor en Mendoza, dentro de todo, podemos hablar de que hay una situación donde un sueldo promedio puede estar entre los 4.000 pesos, en el Chaco no alcanza los 1.800. O sea, están en el mínimo del mínimo vital y móvil, ¿no? O sea, la miseria es galopante. Y digamos, los negocios de los monopolios avanzan vorazmente sobre las tierras de los campesinos con la soja, ¿no? Sobre el Chaco, sobre la selva del impenetrable que se llama ahí, que es una selva, ¿no? Ocupado originalmente un monte, ocupado generalmente por pueblo originario, que hoy está siendo desmontada para la plantación de soja. Bueno, y vamos a leer un pequeño pedacito del artículo donde dice. Donde dice así: exigimos respuestas inmediatas del nuevo gobernador, resolución de las promesas incumplidas, medidas concretas que se apliquen a la brevedad. Los planes de los monopolios implican apretar a los trabajadores. Nos presionan con la inflación, con las tarifas, con los salarios congelados, con amenazas con la policía, nos persiguen en los tribunales, rechazamos el ajuste y la represión. Nuestro norte es la vida digna. Exigimos salarios acordes a la canasta familiar y una amnistía a todos los luchadores criminalizados por protestar contra el sistema. Acá vemos que ellos también están unidos ante esta amnistía porque también son parte del pueblo, porque están en lucha, así como estamos hoy día en la puerta del Hospital Lencina, así como están. Hoy cientos de organizaciones sociales y políticas autoconvocadas en la Plaza de Resistencia y a la orilla de la ruta en el Chaco. Bueno, muy bien. Ahora sí podemos decir que nos podemos ir tranquilos. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue La Chispa que enciende la voz del pueblo. Gracias y bueno, muchas gracias a Julieta por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por darnos este espacio para poder ser escuchados. Así que bueno, los esperamos y que quiera ir a la carpa hacernos compañía y a darnos su apoyo. Bueno, ahí estaremos como hemos estado hasta ahora. Bueno, no todos los días, pero hemos estado. Amanda ha estado ahí firme. Bueno, y nosotros nos vamos y insistimos con este tema. Exigimos amnistía total e inmediata a todos los luchadores procesados y condenados por estas leyes nefastas de este sistema. Hasta la próxima. Hasta el próximo miércoles.